En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajín. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín. Hola amigas y amigos, queremos dar la bienvenida a nuestros invitados. Estamos hoy día con Ramiro Molina Rivero, Cecilia Salazar y por supuesto Carlos Zambrana. Queremos en primer lugar agradecer a don Andrés Solís Rada, que nos escucha cada domingo, y él nos ha dado unos consejos valiosos que esperamos ponerlos en práctica a partir de hoy. Y nos ha comentado justamente que cuando la gente sintoniza nuestro programa, muchas veces ha empezado y no siempre se entera con quién estamos hablando, y por lo tanto su consejo es que justamente vayamos cada cierto tiempo informando sobre el tema que estamos abordando, por una parte, pero también sobre los invitados que tenemos. Entonces, hemos recibido con mucho beneplácito, por supuesto, este consejo y esperamos ponerlo en práctica a partir del día de hoy. Esta semana, indudablemente, estamos absolutamente choqueados con la noticia de los linchamientos, y queremos justamente que Carlos presente este tema, y vamos a dedicar este día de Trajines al tema de la justicia comunitaria, y es para ello que hemos invitado a Ramiro Molina Rivero, y vamos a tener una conversación, una entrevista con Cecilia y Carlos a Ramiro. Pero primero hablemos de los linchamientos, y de manera muy breve Carlos va a presentarles estas noticias que seguramente ustedes han escuchado a través de la radio, a través de la televisión, pero no está de más recordar. El pasado domingo 16, en Achacachi, los pobladores detuvieron a 11 personas que supuestamente habían cometido robos desde días antes. Mencionaron que desde el 8 de noviembre habían perpetrado varios asaltos, varios robos. Los sospechosos, después de que se dio la alarma, que eran 6 hombres y 5 mujeres, fueron llevados al estadio de Achacachi y ahí recibieron una golpiza. Los desvistieron y a las mujeres les cortaron el cabello, un detalle que me parece muy interesante porque antes eran los castigos que se ejercían. Recordemos que a Gregoria Paza la desnudaron y la subieron en una mula, un caballo, ¿no? Después de la golpiza que recibieron, les rociaron gasolina y les prendieron fuego. La mañana siguiente, la mañana de lunes, la policía rescató a estos supuestos malhechores de los comunarios, y lo grave es que dos de las personas murieron y las otras personas están en el hospital con heridas y quemaduras muy graves. ¿Tenemos cuántas personas que están quemadas? Porque han muerto dos, ¿no es cierto? Dos murieron y 11 heridos. 11 heridos y absolutamente quemados, y seguramente ustedes han visto las imágenes bastante terribles, tanto en la televisión como en la prensa. Estamos hablando entonces del tema de los linchamientos, un tema que aparentemente se hubiera incrementado a lo largo de los años, y por ello hemos invitado al antropólogo Ramiro Molina Rivero. Él es director del Museo Nacional de Etnografía y Folclor, es autor de varios trabajos justamente en relación a la justicia comunitaria. En 1996-1998 coordinó un proyecto sobre justicia comunitaria, desprendiéndose de él como producto 10 libros que estudios de caso de justicia comunitaria en diferentes regiones del país, y también una propuesta denominada Anteproyecto de Ley de Justicia Comunitaria. En 1999 publicó artículos en libros que han sido publicados en el Perú por parte de la Comisión Andina de Juristas. Actualmente tiene una contribución en un libro que va a salir el año 2009 en España sobre justicia comunitaria en América Latina, y acaba de publicar junto con Ana Arteaga un pequeño libro que tiene el título Dos racionalidades y una lógica jurídica, la justicia comunitaria en el altiplano boliviano. Entonces, lo hemos invitado para conversar justamente sobre el tema de la justicia comunitaria, e indudablemente nuestro primer tema, Ramiro, es estos linchamientos, y está en la prensa, y está en boca de unos, y en boca de otros, y en boca de todos, podríamos decir, son producto de la justicia comunitaria. Bien, sí, me parece interesante primero agradecerles por la invitación, y efectivamente el tema que vamos a abordar hoy día es un tema bastante delicado, porque es como nos vamos a dar cuenta en varios estudios que ya se han realizado respecto a este tema, hay todavía discrepancias y varias perspectivas respecto a la relación entre el linchamiento y la justicia comunitaria. Bien, el tema, más o menos hace unos 5 años atrás, yo publiqué un artículo en Pulso justamente tratando de argumentar el por qué la justicia comunitaria no corresponde a la... el linchamiento no corresponde a la justicia comunitaria. Y a partir de ese artículo recibí varios comentarios, y muchos muy duros, y efectivamente el tema es bastante delicado, en la medida que aparece mucho en la prensa, pero también es parte de varios otros estudios que se van reproduciendo sobre justicia. Hoy en día, recientemente hemos tenido una reunión en Potosí justamente sobre derechos humanos y justicia comunitaria. Se ha tocado el tema del linchamiento, y gran parte de los expositores de México, Colombia, Perú, Ecuador y los que estábamos ahí de Bolivia, representando Bolivia, habíamos llegado a la conclusión que efectivamente el linchamiento no era parte de la justicia comunitaria por varias razones. Y hay varias razones que se van desarrollando respecto a este tema. Hay algunas evidencias que nos muestran que efectivamente la justicia comunitaria no define el linchamiento, en la medida de que hay procedimientos, hay normas, hay autoridades específicas que se hacen cargo de la temática de los problemas que surgen en las comunidades, hay sanciones que están legitimizadas y que son, por supuesto, utilizadas en diferentes regiones del país de diferente forma, pero el linchamiento no aparece en esos datos. También hay argumentos muy fuertes respecto al concepto mismo de justicia comunitaria, y ahí también hay algunos debates muy interesantes, donde, por ejemplo, nuestros colegas de México definen la justicia comunitaria o el derecho indígena como parte de un tema mucho más amplio, mucho más integrado a la sociedad. Por lo tanto, les cuesta y hay dificultad de definir el campo jurídico. Tú planteas de que los linchamientos no serían justicia comunitaria. Pero ¿qué es lo que estamos viendo entonces? Estos linchamientos de Achacachi, lo que vemos en Cochabamba, lo que se ve en el Chapare, lo que se ha visto o hemos tenido noticias en diferentes regiones en Oruro, ¿qué son entonces los linchamientos si no son parte de la justicia comunitaria? Bien, bueno, para comenzar, ¿quiénes dicen que son parte de la justicia comunitaria? En primer lugar, se habla de los medios de comunicación. Fundamentalmente son los medios de comunicación que han estado difundiendo el tema de que el linchamiento es parte de la justicia comunitaria. Y ahí tenemos un estudio interesante, justamente realizado por Ana Arteaga para Defensor del Pueblo hace unos meses atrás. Este informe todavía no ha sido publicado, pero es un análisis sobre lo que aparece en la prensa, en toda la prensa a nivel nacional. El Deber, La Razón, la prensa, etc. Pero por otra parte, también están los sujetos y las autoridades locales, que especialmente los que están involucrados en el propio acto del linchamiento. Recordemos a Ayohayo, son los propios actores y sujetos, entre ellos a autoridades locales y comunales, que utilizan al linchamiento como parte de la justicia comunitaria. Entonces ahí tenemos dos perspectivas bien distintas, donde se emerge esta idea de que el linchamiento es justicia comunitaria. Bien, entonces, y eso hay que analizar. ¿Por qué entonces tenemos una división tan grande respecto a esta asociación entre linchamiento y justicia comunitaria, cuando en las investigaciones que se han realizado en el país durante los últimos 10 años, estudios de casos específicos desde la Amazonía, el Chaco, en varias regiones de los valles y fundamentalmente del altiplano boliviano, vemos que no tiene nada que ver el linchamiento con la justicia comunitaria. Y entonces lo que se evidencia aquí es que el tema del linchamiento es un tema que surge en lugares donde efectivamente se aplica también la justicia comunitaria. Hay una coincidencia entre una y la otra. En otras palabras, hay una relación entre los linchamientos y en barrios marginales urbanos o estas ciudades intermedias donde coinciden poblaciones urbanas, pero que tienen, por supuesto, un origen de comunidad indígena, pero que por supuesto ya no son parte de las comunidades indígenas en definitiva. O sea que lo que tú planteas es de que la justicia comunitaria no existiría ni se practicaría en las comunidades indígenas, sino que estaría fuera de las comunidades indígenas. La justicia comunitaria que se practica en las comunidades indígenas es cada vez más localizado, es decir, a nivel de las estancias, a nivel de los ayllus, a esos niveles donde realmente la práctica de la justicia comunitaria se da en forma cotidiana, no se da el linchamiento. Solamente tenemos registrado un caso de los 57 casos que vemos en un año, donde se ve por lo menos registros relativamente claros, donde se ha dado en el país un caso donde se da en comunidades de alta ruralidad, y el caso ese es en el Chapare. El resto de los casos se dan en capitales de provincia, es decir, donde están las comunidades, efectivamente, que son en realidad las capitales de las marcas o de las centrales sindicales, donde coincide la justicia comunitaria con la justicia ordinaria. Es decir, todos los casos donde se dan linchamientos, vemos que son centros poblados que escapan de los controles sociales de las comunidades tradicionales. Si bien son parte de ellas, como son sus centros, sus marcas fundamentales de donde se da la justicia comunitaria, sus autoridades no tienen control sobre una población creciente que no necesariamente ya son parte de las comunidades que conforman estas marcas. Es decir, o sea, estamos hablando de ciudades como Chayapata, Yayagua, Sicasica, estamos hablando de Achacachi, por supuesto, y así. Varias de estas ciudades intermedias que han ido creciendo en población en los últimos 20 años de una forma muy significativa en el país. Entonces se ha ido concentrando la población rural, pero urbanizada. O sea que el linchamiento sería fruto ni de la justicia, o sea, se daría más bien, digamos, el linchamiento se daría en zonas donde no está presente ni la justicia estatal ni la justicia comunitaria. Es un vacío, por lo tanto, de justicia. Así es. Una de las definiciones quizá más consensuadas es que el linchamiento se da en ese vacío de poderes, en un vacío donde no ni la justicia ordinaria hace absolutamente nada y no tiene la capacidad de hacer algo al respecto. Es decir, hay una ausencia del Estado en estos lugares y una ausencia de las autoridades tradicionales, a pesar de que las autoridades están ahí presentes. Es decir, no es que no están presentes, están presentes, pero no tienen absolutamente ninguna capacidad de control social. Es decir, lo que no ocurre en sus comunidades más pequeñas, las comunidades de los ayllus, los ranchos, las estancias, donde estas autoridades tradicionales ejercen un poder importantísimo a través, obviamente, de la aceptación y legitimidad de su poder que ejercen durante un año. En estos lugares, en estas pequeñas ciudades, van perdiendo ese poder. Van perdiendo y se nota que hay un debilitamiento de las estructuras tradicionales, fundamentalmente a partir de estas conglomeraciones urbanas que están creciendo en el país. Ramiro, estamos de acuerdo en que estos linchamientos se están produciendo en espacios que están casi en el limbo, ¿no es cierto? No hay ni control social comunitario, ni el Estado con sus formas jurídicas de derecho, etcétera, que tendrían que activarse también en estos espacios. Están un poco en el limbo, son las ciudades intermedias, los pueblos que están en proceso de crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿Cómo es posible entonces caracterizar los hechos que suceden, como los que han sucedido en Achacachi? ¿Qué nombre habría que darle a estos hechos, ¿no? Que no son ni justicia comunitaria ni justicia estatal? ¿Cómo caracterizarías tú a eso? ¿Qué nombre se le podría dar? Esa es por un lado una pregunta. Y la otra tiene que ver con, ¿qué opinas tú de esta interpretación o resignificación que se hace en estos contextos acerca de lo que es la justicia comunitaria? Porque mucha gente también apela al concepto de la justicia comunitaria, que en el último contexto del país ha comenzado a ser revalorizado, en esta idea de que hay que revalorizar las costumbres, las tradiciones, nuestras formas organizativas, etcétera, ¿no? Y al revalorizar eso, ha puesto en evidencia las formas de justicia de las comunidades, pero las ha reinterpretado y adaptado, digamos, a nuevos escenarios que son distintos a los de las comunidades, ¿no? Entonces hay una interpretación, una apropiación de la idea, pero para otros fines. Esas son dos preguntas que quisiera plantearte. Primero, ¿qué es el fenómeno del linchamiento? El linchamiento es simplemente un acto de violencia muy fuerte, a nombre de la justicia, es decir, la justicia en manos propias. Este es un fenómeno que aquí, este efectivamente es un fenómeno muy importante que hay que estudiarlo en el país, porque además es un tema que va recurriendo de una forma más frecuente que antes. Pues, obviamente antes siempre ha existido el linchamiento, pero no se visibilizaba en la forma como se visibiliza ahora, por supuesto por los medios de comunicación, etcétera, pero que es un fenómeno que nos da la sensación que va incrementándose cada vez más. Y es un fenómeno que hay que estudiar. Es simplemente una violencia de un grupo de personas que deciden tomar en sus manos lo que llaman ellos la justicia. Ahora, en términos estrictos, no es justicia, ya sabemos bien. El tema de justicia está definido por una serie de criterios fundamentales. Cuando uno observa... Justicia comunitaria. Comunitaria. O cualquier tipo de justicia, ya sea la justicia oficial o la justicia ordinaria o la justicia comunitaria, se define por ciertos criterios básicos. La existencia de autoridades legítimamente elegidas, reconocidas por la comunidad, por la sociedad, procedimientos aceptados por la misma sociedad, procedimientos conocidos que ya gente conoce, donde se presentan testigos, donde se presentan defensores del sujeto que ha sido acusado, normas que desde, especialmente en la justicia comunitaria, y eso sí que tenemos harta información, donde desde cuando son niños la gente se sociabiliza en términos de lo que, cuáles son las normas de la comunidad, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, qué ocurriría si uno hace viola una norma dada en la comunidad, cuáles son los ejemplos, inclusive los ejemplos están ahí presentes y muy concretos porque conocen a la gente que ha recibido esas sanciones. Entonces hay todo un sistema que funciona en términos de legitimidad propia, y además esas autoridades tienen el poder de ejercer el poder con el conjunto de la sociedad. Lo que no ocurre con el linchamiento. El linchamiento, de alguna manera, pertenece más a un campo más, los antropólogos, los que estamos trabajando en esta área, más del área política. Es decir, en el sentido de que si bien la autoridad en las comunidades son ejercen el poder político, el poder económico, el religioso, ritual, etc., también ejercen el poder jurídico, y saben muy bien cuando están ejerciendo un campo específico. Uh-huh. Cuando hacen una ceremonia, hacen un ritual, ejercen en ese momento ese campo muy bien definido, y ahí no pueden fallar, hay reglas y normas para eso. Cuando están ejerciendo por ejemplo la protección de la economía de la comunidad, hacer las listas de los comunarios, de los que tienen tierras, los que no tienen tierras, etcétera, es un acto absolutamente económico que tiene que ver con el sistema económico de la comunidad. Y lo mismo ocurre con la administración de la justicia. Cuando ejerces la misma autoridad, ejerces esa responsabilidad, ejerce de acuerdo a estos campos muy bien definidos, pero también ejerce el campo político, y en el campo político no tiene las restricciones que tiene la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que puede tomar decisiones en colectivo para sancionar a alguien, votar a alguien de la comunidad. ya en un momento dado puede defenderse, digamos, de agresiones de otras comunidades. Esas son decisiones políticas. Y generalmente lo político se ejerce en relación de la comunidad hacia afuera, hacia el Estado. Entonces tienes los dirigentes sindicales que tienen roles muy, muy específicos en relación a la defensa de sus tierras, a la gestión de un camino, a la gestión de una escuela con el Estado, ¿ya? Pero en el tema del linchamiento, vemos que de repente el linchamiento se ha convertido un acto específico del campo político, donde viola totalmente las normas del campo jurídico, de la propia comunidad, inclusive las propias autoridades que ejercen la administración de la justicia, y por razones que justamente es un tema que tenemos que analizarlo, porque es un tema que hasta ahora no hemos sistematizado. Todos los casos de linchamientos que se están dando en el país, todos tienen diferentes causas y razones, algunas inclusive con argumentos muy legítimos, como por ejemplo que cuando uno escucha a una persona hablar y dice: nosotros hemos acudido a la justicia ordinaria o a la justicia tradicional y no han podido resolver nuestros problemas diarios, de robos, de homicidios, etcétera, entonces no tenemos otra que tomar la justicia en nuestras manos. Quisiera recordar a nuestra audiencia que estamos hablando sobre el tema de la justicia comunitaria, sobre el tema de los linchamientos, y estamos hablando con Ramiro Molina Rivero, y por supuesto tenemos otra invitada, Cecilia Salazar, que nos colabora en esta entrevista, y Carlos Zambrana, que es nuestro colaborador de siempre. Ramiro, tú planteas que entonces estos linchamientos no son justicia comunitaria, son simplemente violencia, y que el sistema comunitario requiere, estoy un poco recapitulando, autoridades, procedimientos, normas y sanciones, cosa que de alguna manera no hay, digamos, todo este procedimiento, no hay esta sanción o esta pena, digamos, del linchamiento en la justicia comunitaria. Son tal vez las autoridades las que están tomando el asunto o están juzgando, si no es gente, digamos, que toma la violencia y la justicia en sus manos literalmente. Pero planteas también el tema de la legitimidad, pero ¿puede haber alguna razón que la justicia no funcione, que no sirva, que etcétera, etcétera, que lleve y que justifique un linchamiento? Bien, bueno, aquí ya estamos entrando en el tema de del análisis de la violencia en sí. La violencia, si lo tomamos en términos así fríos, por supuesto tiene dos caras, ¿no? La violencia legítima y la violencia no legítima. Los pacifistas van a decir, por supuesto, que no hay violencia legítima. Sin embargo, en el conjunto de las ciencias sociales vamos a admitir de que hay violencias legítimas. Las grandes rebeliones por los derechos humanos o por los derechos fundamentales, las rebeliones sociales, etcétera, todo el movimiento de emancipación de los países colonizados son violencias legítimas. El problema viene cuando la violencia comienza a ser parte de sociedades relativamente ya estables o llamadas democráticas. ¿Qué ocurre en sociedades formalmente llamadas democráticas? Por supuesto, la violencia no es legítima, no puede ser legitimizada, a no ser que las estructuras del Estado y el sistema político no responden a las necesidades y a las demandas de la gente. Entonces, en Bolivia también hemos tenido esos procesos legítimos de violencia, movimientos sociales que han bloqueado carreteras, movimientos sociales que han actuado muchas veces de una forma violenta como defensas de sus derechos. Pero eso es, no es relativizar, o sea, estamos comparando grandes movimientos sociales con el hecho de quemar vivos a gente, digamos, al margen de donde haya ocurrido. Puede haber ocurrido en Achacachi, como puede haber ocurrido en la China, o puede haber ocurrido aquí, digamos, ¿no? En la ciudad de La Paz. El tema es, ¿no consideras que no hay nada que debe, o sea, nosotros como sociedad no deberíamos permitir que se llegue al punto justamente de que se pueda quemar a las personas? O sea, no hay nada legítimo, no estamos relativizando demasiado. Así es. Yo creo que esa posición que acabo de mencionar, simplemente es para mencionar de que efectivamente la violencia puede ser legítima o no legítima. El linchamiento es un acto no legítimo de la violencia. ¿Y por qué razón? Porque ¿cómo definimos la legitimidad al final? La legitimidad se define en términos de los resultados de la violencia. Si los resultados de la violencia es liberar a un grupo de personas del yugo del colonialismo o cualquier otra razón por qué se rebelan o por qué actúan violentamente, entonces la racionalidad nos dice que efectivamente ese ha sido un acto legítimo. Si el resultado de la violencia es absolutamente la reproducción de la misma violencia y no está logrando absolutamente ni justicia ni derechos logrados, avances de derechos logrados, entonces la violencia es absolutamente ilegítima. No tiene, es irracional, no tiene sentido. Y lo que está ocurriendo con los linchamientos es de que de repente no estamos solucionando absolutamente nada. Simplemente es una expresión de frustración de una población que no ve respuestas ni en el Estado ni en sus propias organizaciones sociales. Entonces, yo diría que estamos en el medio de una crisis profunda de la sociedad en la que la violencia ilegítima, la violencia no racional, se está comenzando a reproducir y como un acto que se reproduce de una forma cada vez más preocupante. Quisiera retomar dos aspectos que nos mencionaba hace un momento. Por un lado, que estos linchamientos se dan en lugares donde no hay una autoridad fuerte, ni las autoridades estatales, ni por otro lado las autoridades tradicionales. También lo que nos decía, que es posible entender el linchamiento como un hecho político también. Esto me hace pensar que se daría el linchamiento por instigación de algunos nuevos liderazgos que surgirían precisamente porque no hay una autoridad firme, y se borraría un poco esa idea de entender el linchamiento como producto de una turba enceguecida, furiosa, sino también entenderlo como la emergencia de nuevos liderazgos en lugares donde precisamente no hay una autoridad fuerte. ¿Qué piensa en eso? Yo creo que justamente el linchamiento es todo eso lo que acabas de decir. Por eso el linchamiento es un tema que tenemos que analizarlo caso por caso, porque se dan justamente una variedad de condiciones en la que el linchamiento puede aparecer como un acto dirigido políticamente. Ayuayo, por ejemplo, es utilizado en ese tipo de casos donde hay partidos políticos, grupos de interés que intervienen en Ayuayo para que se dé el linchamiento que se ha dado al alcalde de en ese momento. ¿Por qué? Porque es la toma del poder, es la toma de un poder específico con intereses específicos que se tenía en esa provincia o en ese municipio. Pero hay otros casos. En otros casos, por ejemplo, en los barrios marginales de las ciudades, donde el linchamiento es también una forma de mostrar al Estado y a los poderes mayores, como por ejemplo la policía y todas las autoridades que están en su entorno, que de forma repetitiva han acudido a ellos y no han respondido a sus demandas. Es decir, se sienten poblaciones marginadas totalmente, donde no hay acceso a la justicia de ninguna manera, y entonces son formas de expresar una rebelión contra el Estado y los poderes, y tienen que hacerlo de una forma que sea visible. Por eso muchas veces el linchamiento es casi una puesta en escena de un acto del horror, un acto del horror donde el poder y el ejercicio del poder se pone en tela de juicio. Son los sujetos mismos que le dicen al Estado: si ustedes no actúan de acuerdo a nuestras demandas, a nuestros pedidos repetidos, nosotros actuaremos de esta forma. Es una forma de choquear a la sociedad. Es casi explícita. Es una forma, no puede haber un linchamiento leve o pequeño. Siempre son aterrorizantes. Es una forma de dar un ejemplo, no solamente a los malhechores, a los que están cometiendo estos delitos en esa comunidad, sino al propio Estado, a la sociedad en su conjunto. Ramiro, tú mencionabas, hacías una diferenciación entre lo que consideras es violencia legítima y violencia ilegítima, ¿no? Pero si nosotros nos retrotraemos, digamos, a todo, a la historia en general o a la configuración de las sociedades, siempre vamos a ver que se dotan las sociedades de cierto tipo de normas, ¿no?, para, digamos, darle un poco de coherencia a la colectividad, ¿no?, para que actúe la colectividad en coherencia y no vulnere, digamos, la estabilidad del orden, ¿no es cierto?, ¿no? Ahora, y eso, ese hecho, me preocupa un poco la relación que eso puede tener con lo legítimo o con lo ilegítimo, ¿no? Porque un acto de linchamiento seguramente tiene que ver con la expresión de una sociedad que pretende devolverle el orden a esa sociedad a través de un castigo feroz, terrible, como el que hemos visto en Achacachi, ¿no? Entonces, para esa sociedad es probable que este acto haya sido legítimo, ¿no? Porque ha puesto... Porque ha pretendido con ello poner nuevamente orden a la sociedad, castigando al que ha robado y en los extremos en los que hemos visto, ¿no? Entonces, ¿quién es el que define la legitimidad del acto, ¿no? Porque nosotros podemos, digamos, ponerlo en cuestionamiento desde nuestros puntos de vista, pero probablemente desde el pueblo de Achacachi eso haya sido legítimo, ¿no? Haya descargado sobre estas personas toda la indignación, digamos, por el robo, ¿no? Yo menciono esto porque hemos visto después del linchamiento algunas intervenciones de funcionarios públicos, de gente del gobierno, etcétera, que lo primero que hacen para cuando están enfrentando una entrevista y un cuestionamiento a este tema es sacar la lista de estos objetos que habrían sido robados, ¿no? Entonces, esta es la lista de joyas, de mantillas, etcétera, etcétera, que se habrían robado estas personas como para darle legitimidad al acto de la violencia, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema que también hay que trabajar, porque finalmente nos está llevando a la idea de que no hay un consenso total en la sociedad boliviana de lo que es legítimo y lo que no es legítimo. Y ese consenso solamente se logra con el Estado, con la organización estatal, ¿no?, que prescinde de las particularidades y constituye una organización basada en la decisión de los sujetos por constituir un orden, ¿no? Entonces, eso de la legitimidad y la legitimidad y con relación a la crisis del Estado, ¿cómo la ves tú? Yo creo que has puesto el dedo en la herida, porque en el fondo yo creo que estas son las repercusiones de una larga crisis del Estado, efectivamente, y de una larga crisis de la propia sociedad. En el caso, por ejemplo, de la justicia comunitaria, porque es un caso muy particular, en el caso boliviano y en el caso de algunos países donde tiene poblaciones indígenas, es la sociedad la que administra la justicia. En el caso boliviano esto ha sido a lo largo de toda su historia. El pluralismo jurídico no es una cosa reciente, es un hecho histórico de larga data, con relaciones con el Estado muy particulares, desde la colonia, la república, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de la legitimidad, obviamente, hoy en día, si quieres verlo desde el punto de vista de la normativa, la legalidad, por supuesto, es absolutamente ilegítimo, ilegal, ¿no? El linchamiento no es aceptado por ningún jurista o ningún analista social coherente, digamos, racional. Pero si, como tú dices, pero si tú comienzas a ver, veremos la perspectiva de los que ejercen el linchamiento, comienzas a reconocer cierta demanda legítima, digamos. La demanda es legítima. El problema es el hecho. El hecho, y ahí es donde hay la ruptura entre la legitimidad y no lo legítimo. Es decir, el acto mismo se convierte en un acto irracional que no resuelve absolutamente nada, porque no es una justicia que viene de sus propias tradiciones. La tradición indígena en términos de la justicia comunitaria, y esto es un tema que me gustaría resaltar, se la ha satanizado demasiado por los medios de comunicación. Desconocemos demasiado, hay un desconocimiento enorme cómo funciona la justicia comunitaria en el país, y sin idealizar la justicia comunitaria, porque también hay excesos terribles, como por ejemplo la violencia contra la mujer, que está siendo cada vez más estudiado y se ve que hay un problema ahí que hay que reconocerlo. Pero en general la justicia comunitaria ha funcionado, como tú dices, como una norma que define la tranquilidad, la paz y el funcionamiento de una sociedad relativamente en paz. Si no hubiésemos tenido justicia comunitaria en los diferentes ámbitos del área rural en Bolivia, tranquilamente podríamos estar nosotros con un sendero luminoso, con un resultado de 80.000 muertos en menos de una década. O la violencia absolutamente terrible que ha azotado a Colombia durante tanto tiempo. O la guerra civil en Guatemala de 350.000 muertos en 2.5 décadas. Es decir, Bolivia nunca ha llegado a esos extremos. Pero sí tenemos que reconocer que el linchamiento se está comenzando a convertir en una preocupación que nos está señalando una crisis del Estado, justamente de legitimidad. ¿Qué hacemos respecto, entonces, a la violencia de este tipo? Y ahí yo diría que viene el análisis más profundo y las causas y los orígenes de todo esto. Quizá es irnos demasiado atrás, pero yo veo que tiene que ver mucho con el tema de la pobreza. Tiene que ver mucho con la incapacidad del Estado, hasta hoy en día, en los diferentes regímenes, de resolver los temas fundamentales de la sociedad, que es la sobrevivencia de la gente de una forma decente y de una forma digna. La gente no está pudiendo resolver los problemas básicos. La delincuencia, la criminalidad, los secuestros urbanos que estamos viendo recientemente, todos estos temas urbanos que se están justamente apropiando de las realidades de estas ciudades intermedias que antes no habíamos visto de esta forma, son una realidad que debería definitivamente alertarnos sobre lo que estamos haciendo nosotros como Estado y sociedad respecto a las causas fundamentales de la violencia, que para mí son estructurales, no son la pobreza. Estamos escuchando Tragedia. Porque se alargó la reunión. Porque no había en qué llegar. Porque justo sonó el teléfono. Porque siempre puede surgir un inconveniente. Es que el sábado dedicamos toda la tarde a reprisar la franja musical de Deseo. A la 1 de la tarde estrenamos los últimos discos en... A las 2 se abre la... Biblioteca. A las 3 la propuesta es... Inaudita. A las 4 de la tarde hacemos sonar... Cuerdas vocales. A las 5 todo el jazz en... La quinta disminuida. Y a las 7 comenzamos a... Desnudar. El sábado reprisamos la franja musical de Deseo y vencemos los inconvenientes. Volvemos con Trajines. Tú hablas, ¿no es cierto?, de la crisis de Estado. Podríamos hablar también que una de sus expresiones o dos de sus expresiones tienen que ver indudablemente con el tema de la corrupción y tienen que ver indudablemente con la impunidad, ¿no? Porque si... sin justificar indudablemente, y eso queremos dejar en claro, que aquí creo que ninguno de nosotros estamos legitimando ni justificando lo que ha sucedido en Ayacachi. Sin embargo, sabemos también que muy poca gente puede tener justicia o puede tener resuelto un caso, ¿no?, de robo, de cualquier tipo, grande, pequeño, etcétera. Pero en general también lo que hemos visto en el país es que los robos pequeños en general no tienen ninguna solución, y los robos grandes, ¿no es cierto?, los robos gigantescos, los que han robado también están libres, ¿no es cierto? O sea, el caso Chito Valle es un ejemplo paradigmático justamente de la falta de justicia y de la impunidad. Es indudable esto, pero ¿cómo no crees que esta situación se está agravando en los últimos tiempos? ¿O es que los medios de comunicación están siendo simplemente eco mayor? ¿Existen estudios que puedan decirnos que efectivamente hay un incremento de la violencia y de la gente que está tomando la violencia en sus manos? ¿O es que la televisión hace más show? Yo creo que es ambas cosas. Yo creo que es difícil de definir cuál es cuál de esos elementos es más importante que el otro. Pero, nuevamente, yo creo que es un proceso largo en la construcción de un país donde se definan las normas de una forma consensuada. Hemos comenzado ese proceso con este periodo. Yo creo que la nueva Constitución de Política del Estado es un inicio importantísimo en ese consenso, con todos los cuestionamientos que pueda tenerse, pero es un inicio importantísimo en comenzar a definir estos nuevos ordenamientos de la sociedad. Por una parte. Muchos te van a decir, perdón que te corte, sin embargo, que ya hemos escuchado que justamente la Constitución Política del Estado, y eso lo he escuchado yo respecto a la justicia comunitaria, está sancionando justamente los linchamientos, y lo que vamos a ver son más linchamientos con la nueva Constitución. Me estoy haciendo abogado del diablo, pero... Yo creo que lo planteo. Yo creo que es un argumento válido, si entendemos que se está promoviendo la justicia comunitaria de una forma totalmente desprendida del sistema del Estado. Y eso sería un equívoco tremendo. Y yo no lo entiendo así. Yo creo que la nueva Constitución Política del Estado resguarda ese desprendimiento o ese desarrollo paralelo al Estado a través de las garantías de los derechos humanos en la práctica de la justicia comunitaria. Lo que sí, para mí, es una preocupación, es que lo que va a definir esa relación con el Estado es una ley. Y esa ley tiene que ser redactada de tal manera que la justicia comunitaria efectivamente, por primera vez en el sentido legal, comience a tener controles de derechos humanos fundamentales a través de instituciones muy bien establecidas. Y si eso no se construye en este país, entonces lo que vamos a tener es una justicia comunitaria que puede ser utilizada políticamente por grupos de poder, por inclusive los mismos comunarios que pueden tener múltiples razones el por qué van a utilizar el linchamiento como medio de lograr la justicia, que para mí es absolutamente irracional y ilegítimo e ilegal, absolutamente ilegal. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día es que, si bien la Constitución Política del Estado reconoce la justicia comunitaria oficialmente, la tiene que tratar en una ley que especifique su coordinación y su articulación con el Estado, sin subordinarla, en el sentido de subordinarla diciéndole qué tiene que hacer específicamente, sino garantizando los derechos humanos fundamentales que garantiza la propia Constitución Política del Estado. Sí, pero no hay el peligro también de que sancionemos tal vez, digamos, injusticias. Estoy pensando, por ejemplo, en un caso como el de Achacachi. La gente en el lugar, estoy suponiendo, puede decir, esto es justicia comunitaria y el Estado no puede meterse acá y, por lo tanto, no se van a sancionar a los culpables, porque es justicia comunitaria. Tranquilamente puede ser ese el panorama que se dé. Entonces, en ese caso tienes, por un lado, la justicia estatal, que va a querer de repente sancionar a los culpables, y por otro lado, los culpables, amparados también de dónde están, etcétera, van a apelar que son justicia comunitaria, y no se logra, ¿no es cierto?, una vez más, ¿no es cierto?, hacer realmente justicia, ¿no? Entonces, no hay un diálogo, y esto me lleva a lo que señalaba Carlos al inicio, ¿no es cierto?, el hecho que le hayan cortado las... el cabello a las mujeres, el hecho de que todo lo que vemos en los linchamientos son escenarios teatrales, ¿no es cierto?, del castigo, el hecho de que el robo sea un delito tan fuertemente sancionado, el hecho de que por ejemplo se utilicen las mulas para despachar a los que han robado para botarlos, en realidad es justicia comunitaria. Hay muchas de estas cosas, porque, por ejemplo, los robos siempre han sido sancionados en las comunidades muy fuerte, pero es una justicia comunitaria que también es muy colonial. Por lo tanto, ¿hasta qué punto también estaríamos sancionando tipos de teatralidades y de castigos ejemplares y de sanciones y de penas, el robo, por ejemplo, que son finalmente de tipo, digamos, colonial y que hacen un uso abusivo, diríamos, de la justicia? Y el chicote, y ahí retomo tu trabajo, el trabajo que tienes con Ana Teaga. Aquí, si bien tú decías al principio que el linchamiento no es parte de la justicia comunitaria, el chicote sí lo es. Y el chicote no hay cosa más física y violenta también, y como símbolo, digamos, de la autoridad, que el chicote. Entonces, ¿cómo vamos a discutir, no es cierto, sobre el chicote? El chicote es símbolo de violencia. Así es. Comenzaremos con la idea de que la justicia es el ejercicio del poder. Y en el país más democrático, más consensuado, se ejerce el poder a través de la justicia. Y la justicia al ejercer poder es violento. Un encarcelamiento de una persona por toda la vida es violentísimo. Cualquier sanción que tiene que ver con el encarcelamiento de una persona el tipo de procedimientos que utiliza la propia justicia formal, por eso las justicias van perfeccionándose cada vez más, están llenas de violencia desde el momento que se inicia el proceso, la humillación, etc. En la justicia comunitaria también se da eso, pero yo diría que hemos satanizado la justicia comunitaria. En algunos casos la justicia, y en muchos casos yo diría, la justicia comunitaria es mucho más humanizada que la justicia oficial, incluyendo, yo diría, los chicotazos, que eso se ha discutido con muchos juristas latinoamericanos, donde el chicotazo es casi ya un símbolo, no una experiencia de un daño físico, por ejemplo, como se dan en la justicia ordinaria. Sí, pero vemos hasta en los sindicatos y acá que utilizan... Ese es el abuso del poder en el campo político. Y eso es ilegal y no es, para mi manera de pensar, no está dentro del proceso de encontrar la justicia a través de procedimientos, etcétera. ¿Qué es lo más importante en la justicia? Justamente el poderse defender, el buscar los testigos, el estar seguros de que efectivamente el castigado es el culpable. Yo creo que ahí está el meollo del tema de la administración de la justicia. Las sanciones muchas veces son multas económicas, porque eso efectivamente daña al individuo. Son obras y trabajos comunales que tienen que contribuir a la comunidad. También hay chicotazos que son simbólicos, que son más humillantes que otra cosa, que humillan a la persona para que se recuerde del daño que ha dado a la comunidad. Pero lo que persigue la justicia comunitaria en general, lo que hemos visto, es la reposición del daño. Muchas veces, si ha dañado a un vecino, a una persona, la reposición de ese daño es mucho más equilibrante en una sociedad. Eso que lo que tenemos, por ejemplo, con el castigo de las cárceles, ¿no? De haber consumido, no sé, unos gramos de marihuana, están gente metida de 5 o 10 años en la cárcel. O por daños absolutamente, además que tiene que ver mucho con las clases sociales y la carencia de poder que tienen frente a la sociedad y a las autoridades, ¿no? La violencia es ejercida diariamente en la justicia ordinaria. Pero Ramiro, en realidad toda sociedad se dota de instrumentos para regularse a sí misma. Entonces toda sociedad genera mecanismos de castigo para restablecer el orden, ¿no? Y eso depende un poco de los valores que están vigentes en cada sociedad, ¿no? Una sociedad como más moderna, por ejemplo, es cuestionable, digamos, a alguien que esté traficando drogas, ¿no? Porque la sociedad se ha creado una serie de valores con relación al consumo de las drogas, entonces castiga a quien ha cometido un delito con relación a eso, ¿no? Entonces simplemente se está regulando, ¿no? Y lo mismo se puede decir de lo que ha sucedido en Achacachi, ¿no? Esa sociedad se está regulando a través del linchamiento, ¿no? Es terrible que la sociedad acuda a esos mecanismos de regulación, ¿no? Entonces yo creo que no existe regulación buena o regulación mala, todas son formas de regulación, ¿no? pero que en nuestro caso están atravesando, digamos, están atravesando una historia estructural en nuestro país que tiene que ver con la imposibilidad del desarrollo estatal y de que el Estado cubra todos los espacios del territorio y al cubrir estos espacios del territorio establezca otro, digamos, otra modalidad consensuada para regular al orden, ¿no? Y esa modalidad consensuada tiene que ver, en este caso, con la justicia, que está por encima de las personas, eso se supone, teóricamente, ¿no? Y por lo tanto no privilegia a unos u otros, sino porque está por encima de ellos, y es a partir de eso que regula un orden, ¿no? Entonces, cuando eso entra en crisis, las personas toman la justicia por sus propias manos, eso está claro, ¿no? Ahora bien, tú al principio decías que lo que estamos viendo, o sea, los linchamientos que estamos viendo, fundamentalmente se están manifestando en ciudades intermedias, ¿no? Donde no hay mucho, no hay Estado y tampoco hay comunidad. Pero también tendríamos que estar de acuerdo de que la otra cara de esto es que hay un poco de formación estatal en estas ciudades intermedias y hay un poco del legado comunitario también. Entonces, cuando hablamos de crisis del Estado, ¿no deberíamos hablar también de su paralelo, la crisis de la comunidad? Y quizás por esa vía explicarnos estas formas, cómo va adquiriendo la justicia comunitaria ya, digamos, fuera del entorno específico de la comunidad, y quedando, digamos, digamos ubicada en un contexto más general de desigualdades y de todo lo que tú señalabas, ¿no? Lo que quiero, digamos, destacar aquí es que las comunidades ya no son entidades aisladas, están insertas en un cuerpo más general, ¿no? Yo diría que ese es uno de los diagnósticos que estamos detectando hoy en día. Es decir, si bien con la participación popular el Estado se ha ampliado al área rural, y eso es evidente, de forma importante, precisamente los más o menos, porque varía demasiado, mucho en el país, pero más o menos, las alcaldías, lo que son el conjunto de cantones o las secciones, coinciden más o menos en lo que son las marcas y las subcentrales, justamente lo que nosotros definiríamos como la jurisdicción indígena. Esta jurisdicción indígena, efectivamente, tiene un nivel, su nivel máximo de apelación de cualquier conflicto, que va desde abajo, por autoridades intermedias, hasta llegar a su marca. Y efectivamente, a nivel de la marca, es donde estamos encontrando los problemas. Ya habíamos dicho que las estadísticas nos están mostrando que son en estas capitales de provincias, en estas sedes municipales, donde se está dando mucho más el linchamiento que en otros lugares. Entonces, efectivamente, hay una crisis del Estado que no puede controlar y no tiene regulaciones para controlar efectivamente estos linchamientos, pero también hay una crisis de la comunidad. La comunidad tiene un nivel de crisis tremenda en la medida que no está pudiendo resolver muchos de los problemas que muchas veces antiguamente los resolvía. Uno, ya de entrada sabemos de que hay una migración muy grande del área rural al área urbana, y no es directamente a las grandes ciudades, justamente son a estos pequeños pueblos donde están creciendo con todas las comodidades que tiene una ciudad grande. Tienen electricidad, tienen comercio, tienen ferias, tienen escuelas, etcétera. Entonces hay un tema también de planificación del Estado que se evidencia en esa desigualdad de distribución de los servicios del Estado. La intromisión de muchos otros sectores de la sociedad que también imponen valores distintos y diferentes, muchos que van contra los sentimientos comunitarios. Y eso también es bien importante. El surgimiento de la violencia contra la mujer es un tema que no sabemos si es de larga data, de una data más mediana, o es un tema reciente. Pero lo que sí estamos viendo es que otra vez las comunidades están siendo sujetas a este tipo de violencias, que en un estudio reciente por la Coordinadora de la Mujer va a demostrar de que en las áreas rurales se está dando mucha violencia contra la mujer. Entonces, toda esta crisis también está demostrando de que no solamente es el Estado, sino también las propias comunidades. Aunque formalmente ¿no? Aparecen las autoridades vestidas de sus mandos, etcétera, son cada vez menos, digamos, el nivel de legitimidad que tienen con sus propias bases. Y esto lo sentimos en las organizaciones más de tipo regional indígenas, las federaciones de Ainus, el propio CONAMAC, tiene sus propias crisis. Son organizaciones fuertes, reivindicatorias de sus derechos, pero cuando ya llega el momento de regular lo que tú dices, una sociedad misma, carecen de la legitimidad que es necesaria. Sí, yo simplemente para cerrar quisiera decir algo para que no se me malinterprete, porque yo he señalado de que considero que toda sociedad se da normas para regularse, para estabilizarse frente a algunos hechos, digamos, que pueden hacerle entrar en crisis, ¿no? Y que eso está sujeto a los valores, ¿no? Pero aquí lo sintomático que ha sucedido en Achacachi y que me hace recuerdo a una conversación que tuvimos esta mañana con Fernanda Vanderlei, es que un valor paradójicamente en una zona, digamos, muy histórica como es la de Achacachi, ¿no? De donde vienen los ponchos rojos y supuestamente una historia legendaria de resistencia a Occidente y todo lo que se ha creado alrededor de Achacachi, paradójicamente ahí surge la idea de que hay que sancionar quien ha robado una joya o una mantilla, ¿no? Entonces la conversación que teníamos esta mañana entre las tres era que esta valoración que se tiene de la propiedad privada en un contexto que supuestamente es tradicional y es parte de las resistencias a las modalidades de organización y de acción y de práctica de Occidente, entre comillas, ¿no? Entonces, es como si el valor de la propiedad privada hubiera penetrado a estas sociedades de manera, digamos, absoluta, y que eso justificara, o sea, lo terrible de eso, que a partir de la, digamos, la vigencia de la noción de la propiedad privada se justifique el crimen de dos personas, ¿no? Y creo que eso es lo que nos debería llamar a preocupación, y sobre todo a quienes hemos hecho, digamos, cierta idealización de lo que habría sido Achacachi como representante de una forma específica de organización social. Y ahí es simplemente para tienes toda la razón, y es el tema de la acumulación y la estratificación social en las comunidades. Lo que, por ejemplo, los estudios etnográficos de hace 30 años se los detectaba, pero no con la fuerza que se los detecta hoy en día en el propio norte Potosí, donde los ayllus eran muy fuertes, muy bien estructurados. La estructuración, las estructuras sociales cada vez son más diferenciadas. Hay una acumulación de ciertos sectores mucho más fuertes que otros. Esas son las oportunidades, digamos, del sistema de mercado, también desiguales. Entonces, esto ha penetrado en estas zonas muy fuertemente. La distribución de la tierra es otro tema bien importante. Antes se creía que la distribución de la tierra era homogénea, igual. En muchas de esas comunidades es totalmente desigual. Entonces ahí también tenemos problemas. Entonces la acumulación, efectivamente, es un tema que resalta justamente en las fiestas. Muchos de estos linchamientos se dan justamente en tiempos de fiesta. Bueno, creo que para ir cerrando, yo también quisiera añadir uno de los temas, ¿no? Que creo que indudablemente, y esto es lo que ha salido de este debate y diálogo, toda sociedad se regula, ¿no? Toda sociedad tiene sus expresiones de la violencia y se imponen, ¿no es cierto?, sanciones y control de la violencia en función de los valores que se enfatizan más y menos. Sabemos también que en general se ha caricaturizado y se caricaturiza hasta hoy la justicia comunitaria, ¿no? Es ahí como un gustito también en decirle al otro, ¿no es cierto?, que es el violento, cuando también en la sociedad y en plena ciudad de La Paz vemos expresiones cotidianas, diríamos, de violencia. Pero más allá de las diferencias, a mí lo que, y con esto yo quisiera cerrar, lo que más me preocupa es cómo se legitima la violencia. Entonces, legitima la violencia, más allá que sea comunitario o no comunitario, y aquí estoy haciendo una generalización y no me estoy refiriendo necesariamente a Achacachi, sino lo que justifica la violencia, ¿no? Y entonces, se ha hecho así porque había que sentar preferencia. Se ha hecho así porque no aprenden, ¿no? Se ha hecho así porque se estaba borracho. Se ha hecho así porque la gente es pobre y necesita robar un celular y secuestrar a un niño, ¿no? Entonces, lo que más me preocupa en realidad a mí personalmente es esa legitimación de la violencia que la estamos viendo, porque legitimar la violencia a tal extremo me parece que es llegarla también a naturalizar la violencia, ¿no? Y entonces estamos legitimando y naturalizando la violencia de todo lado, ¿no? Y por diversas causas, por diversas razones, unos apelando a la justicia comunitaria, otros a otra razón, otras a X razón, pero hay una búsqueda de legitimación de la violencia. Y creo que si como sociedad no encaramos, ¿no es cierto?, este problema, realmente podemos convertirnos en una sociedad mucho más violenta. Ahora, lo que tú señalabas, Ramiro, también al principio me parece que es importante. No hemos sido una sociedad violenta, decías tú, en el sentido, por ejemplo, en relación por lo menos al Perú o en relación a Colombia, ¿no?, donde realmente ahí son miles y millones las víctimas de la violencia. Entonces, en ese sentido, también, digamos, nos podemos consolar, pero es preocupante indudablemente lo que está pasando. Carlos, no sé si tú quieres añadir algo antes del cierre. Sí, para cerrar, me gustaría retomar lo que nos decía al principio, de que cuando se preguntaba ¿y quién dice que el linchamiento es parte de la justicia comunitaria? La prensa, los medios de comunicación, y gracias a la revisión de los periódicos que hice, se ve que los medios en gran medida sobredimensionan, incluso usan términos como que fue una salvajada y sugieren que fue algo inhumano, un crimen de lesa humanidad. Y me hace pensar también, recordando de la anterior sesión de Trajines con Pilar Mendieta, después de la masacre de Moosa, como el discurso del Partido Liberal era de, con argumentos racistas, marginar a los indígenas de la vida política, y como casi 100 años después, algunos argumentos racistas no han cambiado mucho, como pude ver en la prensa, ¿no? Yo creo que eso se ha tratado ya en este trabajo que te mencioné del Compañeros de las Américas y el Defensor del Pueblo, donde efectivamente se nota un sesgo muy fuerte, ¿no? Hace noticia, y es hacer noticia también, la violencia es parte de ese mercadeo. Es un mercadeo de oyentes, es un mercadeo de todo aquello que ya nos hemos acostumbrado. Pero, vuelvo al tema, efectivamente la crisis es no solamente la sociedad y sus valores, pero fundamentalmente la construcción de un Estado que comience a ser cada vez más racional. Tenemos que ser racionales en el sentido de manejar las cosas que den resultados concretos, ¿no? Muchas veces el discurso es en exceso, y hay que comenzar a trabajar en cosas muy concretas, como el tema de la justicia. Una última cosita que quiero decir a propósito de lo que decía Carlos, pero también haciéndome eco de la preocupación de Rosana. Es cierto que hay una tendencia a asociar estas formas de violencia a lo indígena, ¿no es cierto? ¿No? Y por lo tanto a castigarlo desde una perspectiva racial, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero de otro lado también hay una tentación, ¿no?, de tolerar todo porque viene del mundo indígena, ¿no? Y esa también es una, digamos, se establece una relación también racista, pero desde el punto de vista de lo paternal, ¿no? Entonces creo que las dos cosas hay que equilibrarlas en función de lo que decía Rosana, no más violencia, ¿no? Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de este programa de Trajines. Queremos agradecer la venida y la participación de Ramiro Molina Rivero en este debate, en este diálogo sobre la justicia comunitaria, o más bien sobre la violencia. Hemos hablado, y Ramiro Molina nos ha presentado argumentos posiblemente polémicos. Los linchamientos, por ejemplo, no son justicia comunitaria, sino son simplemente violencia. Pero también crisis de Estado, ausencia de Estado, crisis de la comunidad. Les agradecemos por su presencia, y agradecemos también a Cecilia Salazar y, por supuesto, a Carlos Zambrana. Y estaremos la próxima semana otra vez en Trajines. Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban.